Dios ve el corazón, busca con compasión y sabe el tamaño de tu dolor. Él no puede poner límites a su amor, pues sabe hasta dónde va todo pecador. Lágrimas son sudor de almas que luchan solas. Solo Dios puede entender lo que te da dolor. Piensa en tu Señor, recurre a su amor y cree que Él es fiel, justo es su amor. Quieras a otros culpar y di por hoy no, por hoy yo no voy más a pecar. Extiende tu mano y abre a la restauración. Con Cristo vas a superar toda barrera, pasar todos los pecados, vencer un nuevo hombre. Dios ve el corazón, busca con compasión y sabe el tamaño de tu dolor. Oh, Él no puede poner límites a su amor, pues sabe hasta dónde va todo pecador. Lágrimas son sudor de almas que luchan solas. Solo Dios puede entender lo que te da dolor. Piensa en tu Señor, recurre a su amor y cree que Él es fiel, justo es su amor. Quieras a otros culpar y di por hoy no, por hoy yo no voy más a pecar. A la restauración.